Era mi canto la única certeza, lo único cierto que me iba quedando. Busqué mi voz bajo las piedras de tanta certeza. Se estaba secando. Era mi pecho un pájaro mudo. Era mi pecho, mi alma, tierra movida, como la tierra de los hormigueros. De los hormigueros. Me até el pelo y salí. Fui murmurando mi nombre para curar de tu olvido. Fui murmurando mi nombre para curarme. Pero I'm